Por favor, vamos a comenzar con nuestra clase de Perú Dominical. ¿Quién está contento esta mañana, mi hermano? Está acá, dispuesto a seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a ver si han prestado atención durante estas clases anteriores. ¿En qué siglo nos encontramos? ¿En qué año estamos? ¿Qué año es ahorita? Ah, ok, están despiertos, ¿verdad? Estamos ahorita estudiando el siglo IV, ¿ok? Recuérdense de la historia de la iglesia. Durante ya casi 3 años hemos avanzado apenas 3 siglos. Si seguimos a ese ritmo, vamos a terminar más allá del año 2030, más o menos, ¿verdad? Ojalá que Dios nos dé vida para estar en aquel momento. Pero para quedar donde avanzamos la última vez, estamos estudiando la historia de la iglesia. Recuérdense que la historia de la iglesia, hasta ahorita no hemos estudiado ninguna denominación, por decirlo de esta forma, porque hasta este momento del siglo número 4, a la iglesia se le llamaban cristianos. ¿Está conmigo, verdad? Cristianos, por eso todavía no hemos analizado lo que es el nombre bautista ni las diferentes ramas que tiene la iglesia. Si nos ponemos a estudiar ya en la etapa de la iglesia moderna, que es la última, vamos a ver muchas iglesias que han salido y que están el día de hoy, que están trayendo como consecuencia alguna confusión en las personas, porque hay tantas religiones el día de hoy, tantas religiones, tantas iglesias, tantas divisiones, ramificaciones, todo esto. Pero hemos comenzado desde el principio para poder entender por qué llegamos a todo este asunto el día de hoy. Hay muchas religiones en el mundo, religiones que nos sorprenderían sus creencias, todo lo que practican, pero la palabra de Dios nos da un principio de donde nosotros partimos, y es que dice en Juan 14:6 que Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Ya ese versículo va a descartar muchas otras religiones que no tienen a Cristo como su centro. En el siglo número 4 hemos analizado ya desde hace 2 semanas cómo llegó la iglesia del Señor a este siglo. El primer siglo fue el siglo de los comienzos, como ya hemos visto, cuando comienza la iglesia con el Señor Jesucristo, con los apóstoles. Ya después del primer siglo, los apóstoles mueren, aquellos que vieron a Cristo, aquellos cristianos que pudieron ver de cerca al Señor, ya están muertos. Y llega el siglo número 2, que es el siglo de la persecución y el dolor, porque la iglesia siempre se caracterizó por ser perseguida, porque Satanás no quiere que la iglesia prospere, porque la palabra de Dios le da un mandamiento a la iglesia, y nuestra función ahorita en el mundo es poder traer almas a los pies del Señor Jesucristo. Y vemos la iglesia entra en el siglo número 3, que es el siglo de los cambios. Hubieron muchas introducciones de prácticas que han desembocado en unas falsas doctrinas. Y en el siglo número 4 es importante estudiarlo, porque es aquí donde comienza una de las mayores religiones a nivel mundial, que es la iglesia católica, en el siglo número 4. Hemos analizado la semana pasada, para poder hablar en el siglo número 4, a un personaje muy importante. Ese no es, ese es el... Dale clic. ¿Cómo? Para adelante, nunca vamos para atrás. ¿Ves? Por favor. Para adelante, ¿ok? ¿Cómo se llama el personaje principal en el siglo número 4? Constantino. ¿Ok? Eso no se les vaya a olvidar, porque es importantísimo entender a este personaje, porque es el que gobernó Roma desde el año 312 al año 337, y tiene una mayor connotación, porque Constantino comienza por lo que conocemos el día de hoy como la iglesia católica, y es importante porque en este siglo se decreta como religión oficial el cristianismo. Y vimos la semana pasada cómo sucedió esto. Recuérdense, vamos a ver si tienen algo, si se acuerdan. ¿Cómo? Pasa que ya está ahí escrito. ¿Ok? Constantino tiene una revelación. ¿Se acuerdan que vimos eso, verdad? Tiene una revelación. ¿Quién se acuerda qué fue lo que vio? Levante la mano. Ah, no, Jonathan. ¿Una qué? Una cruz. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien quiere añadir ahí? A ver, en voz alta para que todos puedan escuchar. Hagan análisis. La cruz tenía una escritura que decía, por este nombre vencerás. Ok, la revelación, el sueño que él tuvo, vio una cruz y decía, con esta señal venceréis. ¿Y quién se acuerda cómo es? ¿Quién se acuerda cómo es en latín? ¿Se acuerda? El que lo diga tiene un almuerzo gratis. Hijo. No. Hijo signe vinces. Con esta señal vencerás. El emperador Constantino ve la revelación, ve la cruz y dice, con esta señal vencerás. Y él toma como un presagio que a partir de ese momento el Dios de los cristianos, porque recuérdense que el Imperio Romano no creía en solo Dios, fue una cultura politeísta, tenían a muchos dioses. Y él toma esto como una señal que el Dios cristiano le va a dar la victoria en la guerra. Pero él después hace algo con esta revelación, ¿quién se acuerda? A ver, en voz alta. Manda poner la señal de la cruz en los escudos, en los uniformes de los soldados, y perdieron o vencieron esa batalla. Ganaron. Entonces, como ganaron la batalla, el rey Constantino vio como una buena señal que el Dios de los cristianos estaba con él. Y a partir de este momento comienza un cambio con respecto a lo que es la iglesia y lo que es el Imperio Romano. Recuérdense que para esta etapa el pueblo de Israel y la iglesia estaba bajo esclavitud con el Imperio Romano. Vimos alguna parte la condición espiritual de Constantino. Constantino no profesó su cristianismo sino hasta el final de su vida. Dice la historia que él se bautizó en el lecho de su muerte porque él creía que el bautismo salvaba, y él esperó hasta el último momento para bautizarse. Pero dice la historia y los relatos históricos acerca de Constantino que él nunca abandonó sus prácticas paganas. Y recuérdense que los romanos, ellos adoraban a muchos dioses, el emperador era un dios para ellos y tenía muchas entidades de las cuales ellos adoraban. Y lo que hizo la iglesia, lo que quiso hacer Constantino, fue darle permiso al cristianismo, ya que iba a ser perseguido, y lo querían agrupar a todos juntos. Pero comenzaron algunos errores con respecto a esta mezcla entre lo que era el imperio y la iglesia. Entonces vamos a ver hoy, porque esto no va a durar, esto vamos a tardar aquí en este siglo como unos 2 años. Amén. Creo. Como unos 2 años. Así que vamos a ver, ahí está la palabra en latín, hijo signo vinces, que significa con esta señal que serás. A ver, ok, ya hemos visto la condición espiritual de la era de Constantino, y vamos a ver los cambios que trajo Constantino para la iglesia. Número uno, el cristianismo llegó a ser la religión oficial del Estado. Llegó a ser la religión oficial del Estado. Pareciera una buena noticia para el cristianismo. Bueno, ya no nos van a perseguir, ahora el emperador está con nosotros. Parece una buena noticia. Pero a la final, esta decisión de unir la iglesia y el Estado trajo muy malas consecuencias, y vamos a estar viéndola a partir de este momento. Vamos a ir rápidamente, por favor, a Mateo, capítulo 22. Mateo, capítulo 22, versículo 21. Cuando lo tenga, puede ser un fuerte amén. Mateo 22, 21. Cuando lo tenga ahí, mi hermano. Puede decir un fuerte amén, que se escuche. Amén. Ok, dice así la palabra del Señor. Mateo 22, 21. Vamos a leer desde el 15 para poder entender. Ok, desde el versículo 15. Dice, entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Leemos todo el 16, por favor. Y le enviaron los discípulos de ellos, o los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Presten atención, ya va. Presten un momentito atención. Vemos aquí, los fariseos trataban de sorprender a Jesús. ¿Con qué propósito? Para matarlo, ¿sí o no? Para matarlo. Y en el versículo 16, le buscaron a unos fulanos, llamados los herodianos, que eran bien zalameros. Como decimos los venezolanos, chupamedias. Estaban elogiando, mire cómo envolvieron, ¿verdad?, al Señor. Y él le dice, maestro, le dijeron maestro cuando ni creían en él. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mire cómo querían envolver al Señor Jesucristo, pero qué bueno que nuestro Señor es Dios. Conocía su corazón. A más de uno de nosotros nos dicen todas estas cosas y nos elevan para arriba, hasta arriba. Pero fíjense, le dice el versículo 17, dinos, pues, ¿qué te parece lícito dar tributo a César o no? Mire, esta pregunta era muy importante, porque el pueblo de Israel, y por ende la iglesia, estaba bajo un imperio de esclavitud. Ellos tenían que someterse a los edictos del imperio y tenían que pagar un impuesto. ¿Okay? Es como que nosotros acá en Venezuela tengamos que pagar un impuesto obligatorio de un país extranjero que esté gobernando dentro de Venezuela. Vemos que le dicen al Señor Jesucristo esta pregunta porque querían sorprenderlo. Y el Señor Jesucristo le da lo que nosotros tomamos como iglesia, el principio de separación de la iglesia y del Estado. ¿Ok? Mira lo que dice el versículo 18. Pero Jesús, conociendo que mi hermano, la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Bueno, lo leí suave. Pero yo no me imagino al Señor Jesucristo, ¿verdad?, mirándole y diciéndole, ¿por qué me tentáis, hipócritas? No, el Señor Jesucristo le habló, imagínese, usted no le dice a él, ¡sí, hipócrita! ¿Verdad? Imagínese la fortaleza y la fuerza, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y mire lo que hace, mire, gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Versículo 19, dice, mostradme, ¿qué dice ahí? La moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, le presentaron una moneda. Y el Señor Jesucristo le dice, versículo 20, entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fue. Bueno, la famosa frase, ¿quién no ha escuchado esta frase? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y yo lo he escuchado, a veces lo utilizan, lo malinterpretan, pero lo utilizan para aplicarlo a otras cosas, ¿no? Darle a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios, hablando de repente algo que hay que darle a alguien. Bueno, está utilizándolo una aplicación. Pero la interpretación literaria que está aquí en el capítulo 22 es que el Señor Jesucristo está haciendo una marcada diferencia en lo que debe ser la iglesia y el Estado. ¿Okay? ¿Qué pasa? Nosotros como iglesia creemos que cada uno de nosotros como persona individual tiene una decisión de tomar una decisión, por decir de esta forma, política, individualmente. ¿Okay? Acá en la iglesia no hacemos proselitismo político, pero cada uno de nosotros a la hora de votar, vota por la persona que cree que es mejor o que tiene mejor conveniencia para gobernar el país. Usted, cuando ha habido elección, usted va y vota por la persona que usted cree. Eso lo podemos hacer, tenemos libertad para poder decidir esto. Pero una cosa es que nosotros vayamos cada votación secretamente, coloquemos nuestra broma, votemos, pero otra es que como la iglesia, la espada, hagamos un proselitismo político. Ahí está el error. Porque como iglesia, nosotros tenemos que mantener una diferencia en lo que es el gobierno y lo que es la iglesia. El día, y es por eso que vemos a la iglesia el día de hoy metida en muchos problemas, porque no ha respetado lo que es la parte de la iglesia como un ente espiritual y lo que es la parte gubernamental. Hace ya aproximadamente 7 años, 8 años, nosotros desde que comenzamos la iglesia he tenido el deseo un día, y yo estoy seguro que eso será, y Dios no nos lo va a permitir, tener un centro de rehabilitación para drogadictos. Siempre. Yo he orado desde que estaba en el seminario todavía. He orado por una escuela, y en el nombre de Dios vamos a tener nuestra escuela. Yo estoy seguro de eso. Ya tenemos ya el visto bueno ya del gobierno para registrar la iglesia. Vamos al otro paso. ¿Okay? He querido y hemos soñado con un hogar, un centro de hogar de niños abandonados. Y también el nombre de Dios lo vamos a tener. Y he orado mucho por un centro de rehabilitación cristiana. Y hace como 7 años yo hice un proyecto con otro pastor amigo que ha trabajado con personas con problemas de droga. Hicimos un proyecto y conseguimos una cita con el gobernador de Vargas de aquel entonces, que era Antonio Rodríguez. Él, por medio de un contacto de un hermano, el gobernador decidió recibirme, y fue un tremendo paso, porque primera vez que teníamos la oportunidad de hablar con alguien importante políticamente. Y fui a su oficina, me recibió muy gentilmente y le di la carpeta que teníamos, el proyecto. Él lo revisó, ¿verdad? Muy detenidamente. No me trató a la patada, no, vamos rápido. No, se sentó, duró un buen rato. Utilizó como una hora de su tiempo para atenderme, y eso da mucho, ¿ok? Porque tuvo la gentileza de atenderme. Y antes de yo hablar, él me descargó, me predicó, por decir de esta forma, me exhortó. Él me dijo: ¿sabes cuánta gente ha venido aquí pidiendo dinero? Y me nombró evangélico, cura, santero, de todo tipo. Y me dijo: bastante gente ha venido aquí a pedir dinero para este tipo de cosas. En su gran mayoría se les da el dinero y brillan por su ausencia después. Y él duró y me exhortó, y hablando, y yo pegado ahí contra la silla. Yo, bueno, pero no tengo la culpa, ¿verdad? Yo no tengo la culpa. Después hablo yo le dije: bueno, tienes razón. El día de hoy vemos tantas cosas, tantas iglesias, todo esto. Yo no vengo aquí a pedirle dinero a usted. Y él se quedó así, como impresionado. Yo, ¿no usted no quiere? No, yo no quiero dinero. Yo no quiero su cocino dinero. ¿Verdad? Yo no lo quiero para mí. Yo no vengo a pedirle a usted dinero acá. Nosotros lo que venimos a solicitar es un lugar. Necesitamos una infraestructura para comenzar. Y ahí está el proyecto. Mire, la necesidad, necesitamos una infraestructura, y para trabajar con ellos, ellos tienen que estar en un lugar apartado de la comunidad, porque si están rehabilitándose con problemas de droga, no pueden estar cerca de la playa donde toman cerveza. ¿Está conmigo o está conmigo? No pueden estar cerca de los barrios, porque ahí venden droga. Y es como, ¿verdad?, decirle a un niño que le gusta una chupeta, meterlo en una piñatería y decirle que no, que pide nada. Y yo le dije: no, pues necesitamos algo retirado. Ajá, ¿y en dónde? Le dije, ya tenemos una casa vista allá en Calayaca, nosotros habíamos vivido en esa casa que era la gobernación. Esta casa, una casa de 3 pisos muy bonita. Nosotros lo que solicitamos es una infraestructura, algo donde comenzar, para tener y comenzar con 6 internos. Y él me dijo, ¿sabes que ustedes no quieren dinero? No, no queremos el dinero. Solo queremos eso. Y él me dijo, bueno, veo en ti sinceridad. Y yo, gracias. Veo en ti una honestidad que no he visto en otros que han venido. Te voy a invitar a almorzar, me dice. Yo, oye, tremendo. Dame tu teléfono. Él me di mi número de teléfono, me dijo, anota el mío. Este es el privado, esto no lo tiene nadie. Lo que me llaman ahí, yo no veo registrado el nombre, yo no le atiendo, me dijo. Yo voy a grabar tu número aquí, grabó mi número en su celular. Y me dio el de él. Y me dijo, vamos a comenzar con eso, chico. Me gustó. Vamos a echarle pichón, me dice. Agarró el teléfono y llamó a la secretaria, fulanita, mira, ábreme una partida de 2.000 millones. Escucha, hermano. Ábreme una partida de 2.000 millones porque vamos a abrir un centro de rehabilitación. No tengo nombre. ¿Tienes nombre para eso que le vas a dar? Y yo pegaba así con la pared. Yo, no. Me imagino que va a necesitar autobuses y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y hermano, yo estaba así entortillado. Mire, con mi fulanita, ábreme eso y después vamos a organizar eso ahí. Y me dice, vamos a tener eso. Ok. Mire, hermano, yo salí de ahí en shock. Éramos una iglesia, en aquel momento, si habían 20 personas en la iglesia, era mucho. Éramos pequeños y sin embargo veía una gran puerta allí. Entonces me dijo, yo te vamos a llamar. Y yo, bueno, está bien. Un día iba hacia Mike T, estaba en la camioneta, todo el mundo apretado, y yo parado así agarrando la camioneta, así, no podía, y sonó el celular y yo agarro, pues, y cuando veo decía gobernador. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y yo dije, aló, señor gobernador. Y la gente me mira así, a este día, y hermano, yo estaba, me dijo, Rafael, ven que querés, necesitamos hablar lo del centro. Y yo, uy, es tremendo, claro. Me dice, mira, vamos a echarle ganas, pero yo necesito saber algo. Nosotros le vamos a pagar, la gobernación le va a pagar a los que están trabajando ahí, a los que van a trabajar. Y yo ahí, plin, plin, plin, plin, plin, señales de alerta. Yo dije, no, señor gobernador, nosotros no queremos que nos pague. Nosotros lo que necesitamos es la casa. Me dijo, no, nosotros vamos a hacerlo porque ustedes van a pasar a ser empleados de la gobernación. Y yo, principio de interpretación bíblica, la iglesia no se mezcla con el Estado, sea esto o cualquiera. ¿Está conmigo o está conmigo? Yo, no, yo decía, no, pero, espérate un momento, vamos a asumirlo para nosotros vamos a tener trabajadores allí también, psicólogos y todo lo demás. Y yo le dije, pero él no entendía que un centro de rehabilitación no solamente es una parte médica, sino es una parte espiritual. Entonces, para hacer la historia corta, porque estamos teniendo el tiempo, él quería, y él me dijo, vamos a tener una plantilla de 200 internos. Hermano, mi plan era de 6, para empezar, y él veía 200. Yo, la iglesia en aquel entonces, muy pequeña, no podíamos responder. Yo le dije al señor gobernador, le dije, mire, señor gobernador, con todo respeto, de verdad, yo no puedo asumir una responsabilidad así porque yo no quiero quedar mal. Yo no tenemos la capacidad para atender algo tan grande. Aparte que me iba a desviar de mi principal propósito, que es ser pastor de la iglesia. Yo no me iba a dedicar al centro de rehabilitación. Pero aparte de todo eso, le dije, no podemos aceptar. Porque yo sé que está la buena intención, pero no podemos poner iglesia bíblica bautista la espada y poner un logo de cualquier partido político al lado, porque la Biblia habla de la separación de la iglesia y el Estado. Entonces, yo le dije al gobernador en aquel momento: mire, señor gobernador, ¿cuántos problemas se está teniendo con la iglesia católica que está inmiscuida en los asuntos políticos? Y está aquí metida y está esa pugna y todo lo demás. Se hubiesen ahorrado un gran problema si hubiesen obedecido lo que dijo Cristo: dad a César lo que es del César y a Dios. Si en la gobernación no hubiese donado la casa, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios si es de tomar una foto con él por la donación que Dios está bien. Pero el punto era pasar a ser trabajadores de la gobernación, recibir un salario, recibir un pago, y ahí implicaba esa unidad, ese casamiento, en el cual no es correcto. Y adivina, terminaron dándole eso que se conoce como el centro oasis y la granja oasis. Se lo dieron a otro que lo tomó. Pero eso que está allí, en primera instancia, lo íbamos a tomar nosotros en una medida muy pequeña. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, enseñó claramente a los discípulos, a todos los que estaban allí, que tenemos que cumplir un propósito. Y dice que tenemos que obedecer, y vamos a ver otro versículo importante, con respecto a la unión de lo que es la iglesia con respecto al Estado. Tenemos que dar lo que tenemos que dar, pero la iglesia tiene que mantenerse al margen de todo lo que es asuntos políticos, porque antes de ser políticos somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Yo quiero que usted entienda esto. He visto muchos hermanos peleándose por un ideal político. Al final, nosotros vamos a permanecer y estamos aquí en la tierra. Nuestro Señor sigue sentado en su trono, ¿verdad? Y terminan peleándose por una diferencia política. No peleen por política. Más bien debemos unirnos para predicar la palabra del Señor. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Cristo dijo: dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él marcó ese precedente. Cuando Constantino llama a la iglesia para unirse, la iglesia cristiana en su gran mayoría se unió al Estado y se creó lo que se llama la unión política religiosa. Y ahora la religión oficial era el cristianismo, entre comillas. Vemos que el emperador, el César, Constantino, hizo varios decretos con respecto a la unión de la iglesia y el Estado. Por eso es que ahorita vemos que la iglesia católica tiene una representación política en cada país. Si usted estudia acá en Venezuela, ellos tienen una representación política, tienen un vocerío político, no solamente aquí, en todos los países donde ellos están, tienen una representación política y tienen que ver con la política. Pero es importante, ¿verdad?, que debemos aclarar esto. Ojalá que hayan cristianos políticos que sean realmente cristianos, que haya un alcalde cristiano, un gobernador cristiano, ojalá por eso. Pero en la casa de Dios, cuando nos reunimos para venir a la iglesia, no venimos para oír de un personaje político o un partido político, venimos a oír de Dios, de Dios, a oír del Señor, a nutrirnos espiritualmente. Y como cristianos tenemos un deber. Cada vez que se acerca una votación, les exhorto siempre como pastor a que voten. Vayan, voten por el que usted, analizando y crea que es el que conviene, vote. Pero no pelee con su hermano en Cristo. No vengamos acá a hablar de política en la iglesia. En la iglesia tenemos que hablar desde el Señor. Porque ya yo creo, ya mire, lo que ya ahorita, lo que es la política y el mundial, es el tema de conversación el día de hoy. Pero si uno viene a la casa de Dios, viene es a escuchar palabra del Señor. Y es por eso que quiero que entiendan, una de nuestras distintivas como iglesia bautista es que la iglesia tiene que estar separada del Estado. Eso es incorrecto, una iglesia metida en una marcha, una iglesia en una marcha cual sea, metido ahí, es totalmente alejado de lo que la palabra del Señor nos dice. Mira este otro versículo en Mateo 17:27. Vemos otro ejemplo de Cristo, hermano, hablando acerca de este asunto del imperio y la parte política. En Mateo 17, versículo 24, vamos a leer rápidamente, por favor. 17:24, ya se nos está yendo el tiempo para aprovecharlo al máximo. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén, por favor. Dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro lo que cobraban las dos dracmas. Bueno, estas dracmas, hermano, era como especie de un salario mínimo, ¿okay?, para aquella época. Y le dijeron: vuestro maestro no paga las dos dracmas. Es decir, fueron a cobrarle los reales al Señor. Él le dijo: sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló, ¿qué dice, hermano? Primero diciendo, porque agarraron a Pedro y le dijeron: mira, y tu maestro no va a pagar los impuestos. Y él dice: no, claro que sí, ¿verdad? Y fue cuando ya iba a decir al Señor Jesucristo, Cristo le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están, ¿qué? Bueno, está hablando, él es el rey y le están cobrando el impuesto. El 27 dice: sin embargo, ¿para qué, mi hermano? Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, ¿qué dice ahí? Tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dalo por mí, por ti. Un estatero era una moneda que valía el doble de la dracma. ¿Verdad? ¿Está conmigo ahí, verdad? Entonces, vemos a cuatro dracmas, perdón. Vemos allí que el Señor Jesucristo dice: para no ofenderle, vamos a pagar. Porque dice ahí: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es interesante entender esto, hermano, que el Señor Jesucristo, cuando habló esto, estaba bajo esclavitud. Y el Señor, para cumplir, mandó a echar el anzuelo y sacó el pez. Es interesante, no me acuerdo el nombre de un pez que habita en el mar y era propicio de aquella época. Este pez, cuando daba sus crías, sacaba sus crías y estaban un poco de pececitos pequeñitos alrededor de su mamá, para él protegerlo, todo se metía en la boca de la mamá para proteger sus pececitos, ¿verdad? Y lo protegía de otros depredadores y después lo soltaba. Pero cuando los pececitos crecían y querían meterse en la boca a la mamá, imagínense, la mamá decía: no, ¿cómo? Ya no entran, ya no pueden. Y ella y ese pez buscaba en el fondo del mar, buscaba pedazos de vidrio o metales, algo que pudiera meterse en la boca para que no impedir la entrada de los pececitos. Y dicen los estudiosos que tal vez uno de esos peces que tomó Pedro fue uno de estos, y tenía una moneda de 4 dracmas, tenía un realero ese pez allí. Y tremendo que el Señor sacó y pagó el impuesto que tenía que pagar. Bueno, se cumple una vez más cuando el Señor Jesucristo dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Señor cumplió su rol como su rol social, ¿okay? Y nosotros como cristianos tenemos que cumplir nuestros deberes sociales también. Y la palabra del Señor nos exhorta a nosotros como cristianos acerca de las autoridades. En Romanos capítulo 13, versículo 1, ahí claramente el Señor nos da a nosotros cuál debe ser nuestra función con las autoridades. En Romanos 13, 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Bueno, a lo mejor no nos gusta mucho, no les gusta mucho lo que está el que esté mandando en el momento. Bueno, ese es el que Dios mandó, el que el Señor mandó, ¿okay? Y la palabra de Dios nos manda a someternos a las autoridades. Tito 3:1, por favor. Tito capítulo 3, versículo 1, dice algo muy importante que debemos hacer nosotros. Tito capítulo 3, versículo 1, cuando lo tenga, diga un fuerte amén, ¿okay? Tito 3, 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda qué, a toda buena obra. Y por último, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra del Señor. ¿Okay? Primera de Pedro 2, 13, cuando lo tenga, pues un fuerte amén. ¿Okay? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Está el otro versículo que dice que debemos orar por nuestras autoridades. Entonces, como iglesia, ¿cuál debe ser la postura de nosotros como iglesia? Dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué pasó en el tiempo? Se puede avanzar en un análisis, por favor, rápidamente, de Constantino, que llegó y la religión, no, atrás, uno por uno. ¿Ok? El cristianismo se convirtió en una fuerza política y ya no era algo religioso, sino político. No solamente eso, sino que el cristianismo bajo Constantino, adelante, se convirtió también los pastores de algunas iglesias que se adhirieron al imperio, recibieron salarios del gobierno. Y ayer también hubo un compromiso, hermano, porque cuando usted recibe plata, cuando hay plata por el medio, hay un compromiso. ¿Está conmigo o no está conmigo? Hay un compromiso. Ojalá, estamos orando por el terreno, ¿me o no? Estamos orando por el terreno. Si hay una donación de ese terreno, bienvenido sea. Pero no podemos, como iglesia, comprometer nuestros principios bíblicos por un terreno tampoco. ¿Okay? Es importante establecer eso. Si es una donación, gloria al Señor. Pero si amerita un matrimonio entre la iglesia y el Estado, ahí es donde tenemos que poner la lupa. Pero los pastores comenzaron a recibir dinero. También es importante que las iglesias se empezaron a llenar de personas no creyentes, porque hubo un decreto de parte de Constantino que permitía la libertad a los presos si se metían a cristianos. ¿Está conmigo? ¿Escuchó? Sí. Permitía la libertad a los presos si se metían a cristianos. Bueno, uno no es cristiano porque para tener un beneficio. Somos cristianos porque queremos ser salvos por la sangre del Señor. Imagínense, vamos a Yales, a donde están los presos, y le preguntamos a todos ellos, la única forma que salgan es que se metan evangélicos. ¿Qué van a hacer? De hecho, en las cárceles de Venezuela, para salvarse de la muerte, no tocan al pabellón de los evangélicos. Pero el pabellón de los evangélicos está lleno de gente que no es salva, porque está ahí por miedo. Y Constantino dijo, bueno, para darle la libertad a los presos, ahora tienen que ser cristianos. Hermano, el cristianismo no es nada impuesto, el cristianismo tiene que nacer del corazón. Cuando somos obligados a hacer algo, ahí está grave, grave el asunto. Y comenzó a ver, la iglesia se llenó de gente no creyente. Si nosotros agarramos y decimos a las personas que van a recibir un beneficio por ser cristianos, vamos a tener la iglesia llena de gente, pero no de corazón, sino por conveniencia. Otra cosa importante que hizo Constantino es que decretó una nueva traducción de la Biblia. Y allí vamos a verlo más adelante, porque es lo que se conoce como el texto corrupto, donde vienen las Biblias. Cuando vamos a ver una traducción de una Biblia, nosotros tenemos la Reina Valera de 1960, pero hay otras traducciones, o vienen del Textus Receptus, que es donde viene la Biblia Reina Valera, o viene de la crítica textual, es esa traducción, esos manuscritos que comenzaron con Constantino. Ese es un tema que tenemos que ver más en profundidad más adelante, pero solamente quería mencionarles para tenerlo allí. Y por último, Constantino hizo algo importante para la época. Cambió la sede religiosa, no era Roma, no iba a ser Roma, sino Constantinopla, y llamó a esa ciudad Constantinopla en honor a él, ¿okay? A Constantino. Entonces, hermano, para el siglo IV, cuando Constantino toma el poder, por decirlo de esta forma, tiene esta revelación, ahora quiere ser cristiano, hace algo, lo primerito que hace es decretar como religión oficial el cristianismo. Ahora, han pasado cuántos siglos desde el siglo IV, han pasado muchos siglos, pero ahora no se dice el catolicismo, no se dice el cristianismo como religión oficial, ahora se dice el catolicismo como religión oficial. Creo, si no me equivoco, que la Constitución de Venezuela ya no dice religión oficial, no dice, pero la mayoría de los países tienen una religión oficial. Nuestros países latinos tienen una religión oficial, que es el catolicismo, y aparece el 98%, 90%, tanto por ciento como religión oficial. Pero vemos que en este momento, cuando Constantino comienza a unir la iglesia, no se decía catolicismo, se decía como cristianismo. Y es por eso que aunque la iglesia cristiana sea un solo un 10% del porcentaje de la población del país, no significa que la Biblia se ha equivocado. Porque la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y angosto es aquel que lleva a la salvación. No nos podemos guiar por la cantidad de personas, sino por la calidad de la persona. Entonces, como iglesia cristiana, y ojalá que el día, bueno, si el Señor o el Señor me lleve ante su presencia y aquí venga otro pastor, continúe la doctrina bíblica de separación de la iglesia con la política. ¿Ok? Porque esto va a traer graves consecuencias en el futuro. Pero como cristianos, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Orar. Ore por Venezuela, porque necesitamos orar mucho por nuestro país. Ore por nuestro país. Mire, si usted es un cristiano, usted se sienta a orar ahí, se sienta a orar, y usted no puede orar por el presidente de la república porque no me gusta cómo es, hermano, tiene que revisar eso allí, porque es un alma también. ¿Está conmigo o no está conmigo? Si usted se sienta a orar ahí y usted ve, bueno, voy a orar por Capriles, no me sale orar por él, hay algo que está mal ahí, porque es un alma también que necesita a Cristo. ¿Está conmigo o no está conmigo? Esto está en las manos de Dios. Ore por Dios, que Dios tome control de todo. Si como se oye otra vez, usted ve a alguien vestido de rojo y usted ve un chavista, ni un chavista, o ve a uno de tricolor, ¡es un escuálido! Estamos graves. Usted tiene que ver, ahí viene un alma que necesita a Cristo, amén, ¿no? Y este es un alma que necesita a Cristo también. Y vote por quien usted quiera. La otra vez me pregunta, pero son chismosos. ¡Pastor! ¿Y usted por quién vota? ¿Por quién va a votar la última vez? Andrés, sí, voy a votar, voy a ir a votar. ¿Sabe por qué voy a votar? Por María Bolívar. Por María Bolívar voy a votar. ¿Qué pasa? Como que ha sucedido, hermano, que viene un pastor aquí y dice, yo soy afecto a tal partido, y se divide la iglesia. Se sientan de este lado, un lado, y de otro lado. Nosotros tenemos que entender que pase lo que pase, sea que esté como presidente, como partido gobernando nuestro país, nuestro Señor sigue sentado en su trono. Seguimos siendo hermanos en Cristo. ¿Amén o no? Debata, hable, comparta, pero no pelee, por favor. Si va a pelear, pelee con el pecado. Pelee contra el mundo, ¿verdad? Predique el Señor, X circunstancias, ¿verdad? Si usted va a apoyar a un partido político, apóyelo, pero también apoye a su Señor, apoye a su iglesia. ¿Okay? Cuando llegan las votaciones, me impresiona mucho, porque ahí se organizan por cuadrilla y van a animar a la gente a votar. Y en el edificio se para uno y dice, ah, ¿quién le va a votar? Yo le doy la cola. Y todo el mundo, ¿verdad? Y los lleva a votar, y viene el otro, y están preocupados porque quieren ganar, pues. Ojalá los cristianos fueran así. De verdad, con los inconversos, con los nuevos. Mira, vamos a buscar a la gente para la iglesia. Gente, yo te llevo, vale, no importa. Ojalá tuviéramos ese celo. ¿Está conmigo? Un celo eterno. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos con nuestro amigo Constantino.